Javier Rodríguez es desarrollador de software, director de Mac Soluciones y editor de aprendesoyo.com. Hoy le hemos pedido que nos presente su aplicación educativa que nos permite aprender 6 idiomas. Conectamos con Madrid. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yoma. Muchas gracias. Con Ultralingua, los niños pueden aprender idiomas de una forma muy gráfica. ¿Qué te motivó a crear esta aplicación educativa y cómo nació? Pues de la forma más curiosa. Mira, en Ultralingua, que está disponible actualmente como aplicación universal, es decir, tanto para iPhone como para iPad y iPod Touch, nació siendo una aplicación que empecé a crear cuando mi niño tenía 2 añitos de edad y básicamente con la intención, bueno, pues para que aprendiese palabras, identificar el sonido de las palabras y identificar luego también más adelante cómo escribir esas palabras inicialmente en su idioma materno, en español, y posteriormente ya en el colegio, es colegio bilingüe, empiezan ya desde bien pequeñitos, pues también para ayudarle o facilitarle el aprendizaje de ese mismo vocabulario en inglés. Y si bien empezó siendo solo para niños, puesto que está basado en la asociación de los pictogramas con las palabras, el vocabulario que queremos aprender, pues mientras que lo estaba creando yo, porque lo amplié a otros idiomas, también al francés, al inglés, alemán, italiano, portugués, pues también me di cuenta que es de utilidad y se te van quedando las palabras, vas aprendiendo las palabras, incluso los adultos, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, pues todo el vocabulario que lleva la aplicación en alemán, de no tener ni idea de alemán, de ninguna de las palabras, pues ahora ya me ha quedado perfectamente, vamos, memorizado todas estas palabras en alemán. Visto que con mi hijo estaba dando resultados y que realmente funcionaba, pues fue cuando me decidí ya a refinar la aplicación, a darle un barnizado para hacer que fuese, bueno, pues más decente, ¿no?, a la hora de publicarla en la App Store. Como estáis escuchando, Javier usa un método de aprendizaje en su aplicación Ultralingua que es muy eficaz. Javier, explícanos el concepto del sistema de aprendizaje y cómo interactuamos. Sí, mira, la aplicación está basada en el sistema de aprendizaje de 3 pasos. El primero de los pasos es el de aprendizaje propiamente dicho, que es el de escuchar. Entonces, en este modo se nos presentan todos los pictogramas, seleccionamos el pictograma en el que estamos interesados y la propia aplicación, utilizando la característica de texto a voz, que es nativa en cada uno de los 6 idiomas soportados, nos irá deletreando la palabra y al final de, una vez ha deletreado la palabra, nos dirá el sonido de la propia palabra, con lo cual se refuerza la asociación del pictograma con la palabra y también no solo las letras que componen la palabra en el idioma seleccionado, sino también cómo se pronuncia en dicho idioma. En el segundo de los modos pasamos al de escritura, donde se presenta el pictograma con las letras que representan la palabra de forma desordenada, de forma que la persona que está utilizando Ultralingua pues tiene que colocarlas. En este sentido, incluido en la aplicación modos dirigidos especialmente a los niños, puesto que uno de los modos, cuando hemos colocado todas las letras, nos marcará aquellas que hemos colocado en el lugar erróneo para facilitarnos así el poder reubicarlas y recolocarlas o combinarlas hasta que quedemos con la combinación correcta. Otro de los modos que está pensado para niños es en la activación del modo de mayúsculas y posteriormente o cambiar a minúsculas, puesto que los niños cuando están aprendiendo a escribir o a identificar las letras, el abecedario, utilizan mayúsculas porque les resulta mucho más sencillo. Y el tercero de estos modos dirigidos también a los niños es para los niños más chiquitillos, los que están empezando incluso a identificar las letras, es el modo de ayuda, donde las piezas de destino, donde hemos de colocar cada una de las letras, pues nos presenta la letra propiamente dicha, con lo cual el niño en este caso simplemente tendría que arrastrar cada una de las letras origen hacia el destino para colocarlas perfectamente. Una vez que hemos visto el de aprendizaje, el de escritura, es el de escuchar. Y en este modo, la aplicación Ultralingua dice cualquier palabra al azar en el idioma seleccionado, nos presenta 3 pictogramas y hemos de seleccionar cuál es el correcto de entre estos 3 pictogramas. Y por último, bueno, pues ya una capacidad adicional es que nos presenta un traductor entre donde podemos seleccionar el idioma fuente, el idioma destino, el pictograma que queremos traducir y entonces veremos escrita la palabra tanto en el idioma como de origen como de destino y podremos escuchar la pronunciación en los dos idiomas seleccionados. Estoy viendo que es una aplicación muy intuitiva y que está teniendo muy buena aceptación. ¿Cómo lo valoras? Sí, la verdad, hombre, es que me ha sorprendido muy gratamente la aceptación que está teniendo, incluso, bueno, pues no solo entre padres, sino también en centros educativos, donde también se acentúa mucho, bueno, pues la claridad y de la interfaz de usuario, porque eso sí que lo tuve en cuenta desde el principio, está todo absolutamente pensado en ese sentido de la usabilidad, para que todo el foco, toda la atención de quien la utiliza esté puesta sobre el contenido y no haya absolutamente ninguna distracción. Y en este sentido, por ejemplo, te diré que incluso está estudiado el tamaño de las piezas para que sea perfectamente manejable por el dedito de tanto de un niño como los que no somos tan niños y que nos resulte utilizable tanto si lo estamos ejecutando en la pantalla más generosa de un iPad como si estamos utilizando un iPhone de una pantalla de 3,5 pulgadas. De hecho, la aplicación es compatible desde la versión 7.0 de iOS, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cubre un espectro bastante amplio de los dispositivos sobre los que se puede utilizar. Otro dato importante es que, bueno, la aplicación actualmente está disponible de forma gratuita para todos y lo único es que sí que tiene como compra desde dentro de la aplicación, bueno, pues la capacidad de desbloquear todo el diccionario. En la versión gratuita, bueno, pues viene, me parece que son 16 palabras del vocabulario en cada uno de los idiomas soportados y una vez que se quiera desbloquear, bueno, pues desde la propia aplicación se hace la compra y listo, sin mayor problema. Me comentabas antes de entrar en antena que has sacado una actualización. ¿Qué has añadido? Sí, es una actualización muy, muy menor que básicamente lo que venía a corregir es un problema que detecté en algunas palabras en alemán donde se cambia la forma de escribir la palabra si se hace minúscula o se hace mayúscula. Entonces esta es la única corrección que se aplica sobre junto con otras correcciones mínimas de cómo funcionan las cosas por dentro de la aplicación y luego, bueno, pues se han añadido localizaciones en otros idiomas, en ruso, en chino, japonés, etcétera, ¿sabes? Pero vamos, son correcciones muy, muy pequeñitas y ya estoy cocinando lo que será la próxima versión mayor donde sí se introducirá más capacidades. Estaremos atentos. Javier, una última cuestión. Crear una aplicación para aprender idiomas es un trabajo monumental. ¿Cuál ha sido la dificultad de desarrollo? Pues la principal dificultad de desarrollo de esta aplicación está en la corrección del vocabulario propiamente dicho. Esto no puedes coger, entrar en Google Translator y decir, venga, lo pongo en español y tradúcemelo al resto de los 5 idiomas. No funciona así. De hecho, pues para asegurarme que todo fuese perfecto y que tuviese cada pictograma la acepción que debe de tener en cada uno de los idiomas, pues he contado con la ayuda y con la colaboración de buenos amigos repartidos por diferentes países que son nativos, de forma que, bueno, lo que es la traducción, por ejemplo, al alemán está realizada y está certificada, por así decirlo, por una persona, un alemán nativo, lo mismo en inglés, lo mismo en italiano, lo mismo en portugués y lo mismo en francés. En español creo que he hecho un buen trabajo también por mi parte para que sea correcto. Te quiero decir, vamos, que está muy, muy, muy pensado y muy trabajado para que no se escape nada que no tiene que ir. Y luego desde el punto de vista técnico, bueno, pues para que esté perfectamente adaptada la interfaz de usuario a los diferentes tamaños de pantalla que nos ofrecen cada uno de los dispositivos de Apple, ¿no? Y ya te digo, sobre todo la usabilidad. Están contemplados, por ejemplo, parece una tontería, lo que es el sistema de arrastre de las fichitas o que se vaya reordenando todas estas cositas que parece una tontería cuando lo manejas, pues eso, desde el punto de vista técnico, es lo que más trabajo ha dado para que esté bien hecho. Ya lo sabéis, Ultralingua es una buena aplicación educativa para que nuestros niños aprendan idiomas. Javier, gracias por presentar Ultralingua a nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros, a vuestros oyentes, y ya sabéis que cualquiera que quiera probarla, pues ahí la tenéis en la App Store, buscáis Ultralingua y la podéis descargar sin problema en cualquiera de vuestros dispositivos. Sintonizas Territory Mac.